Yeah. Ese Jaime Ma Golden Boy. Estamos para romper el rank. Vamos a ponerlo en el puesto número uno. Dale. Estoy subiendo temas como los chandon que tomo. La gira que nos pegamos con banda nunca solo. Le dimos bailoteo a la novia de ese loro. Y las cadenas siempre brillan, estamos blindados con oro. Estoy pegando temas como los chandon que tomo. En la gira acompañado por la banda nunca solo. Le dimos bailoteo a la novia de ese bobo. Y las cadenas siempre brillan porque son todas de oro. Me pasó su Insta. Ey, me metió en su lista. Ve los mensajes que me llegan todos al de ellas son como modelos de revistas. ¿Qué? Dale más, duro más, que siempre te doy, doy. Quiere castigo más, después te lo doy, doy. Busca la fórmula para ser como soy, soy. Ella sabe como soy. Dale más, duro más, que siempre te doy, doy. Quiere castigo más, después te lo doy, doy. Busca la fórmula para ser como soy, soy. Ella sabe cómo soy. Ella sabe cómo es. La puse a la pared, bien duro, bailando de recate. Para, no me la corté. No sigo las normas de esta ciudad. Si tengo fama, varios muertos me la quieren robar. Esta bebida parece un elixir. Mi vida quieren vivir. Estoy subiendo temas como los chandon que tomo. La gira que nos pegamos con banda nunca solo. Le dimos bailoteo a la novia de ese loro. Y las cadenas siempre brillan, estamos blindados con oro. Estoy pegando temas como los chandon que tomo. En la gira acompañado por la banda nunca solo. Le dimos bailoteo a la novia de ese bobo. Y las cadenas siempre brillan porque son todas de oro. Antes me ignoraba la mujer con la que hoy gozo. Un par de interesadas diciendo gordito hermoso. Por eso no creo en todas ni en el envidioso. Dame 5 jarras que ya estamos re giroso. Me mire, me dice, escuche tiquitaca. Que quiere y le gusta poder ser mi gata. Los temas que pego me suma más plata. Si entro y reniego con que se destaca. Después se me apodre y me flanerea. Y sé que está grande, ya no es una nena. Aunque lo sienta la vipa, si le hace canta sonando. Aunque no lo crea. Pin pin, a lo rocho con swing. La cadena Versace la tengo de bling bling. Soy Maidana en el ring, no tomamos tubulín. Un vinito con pomelo y la vivimos sin fin. Salimos a las 5 re amanecido. Los ojos bien chinos, piquete argentino. Tu guacha está loca, después la salió. No te hagas el vivo que viene conmigo. La paca, la joda, la mari consigo. La pincha, la sogra, me sobra el estilo. Tu mami es un toa que quiere lo mío. Mejor que no jodo, le damos castigo. Le estoy subiendo temas como los chandon que tomo. La gira que nos pegamos con banda nunca solo. Le dimos bailoteo a la noche. Novia de ese bobo y las cadenas siempre brillan porque son todas de oro. Estoy subiendo temas como los chandon que como los chandon que tomo, tomo. Estoy subiendo temas como los chandon que los chandon que los chandon que